sea con Somos de Corazón. Esta empresa está regulada y fiscalizada por AT&T. Ley número 045. Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Ahora puedes disfrutar de nuestros programas y contenidos en el dispositivo móvil de tu preferencia. Búscanos en Google Play como Seacom TV e instala nuestra aplicación en tu teléfono o tableta Android. También puedes ingresar a nuestro sitio web, página de Facebook e información general desde nuestra app. Instala ya la aplicación Seacom TV desde Google Play y no te pierdas de nuestros programas. TVNet Bolivia, con una variedad de canales locales, nacionales e internacionales. Somos la empresa de televisión por cable más confiable de toda la ciudad. La mejor señal en nuestros canales. Suscríbete ya. Solo necesitas fotocopia de carnet de identidad, fotocopia de luz o agua de tu domicilio. TVNet Bolivia. Para todas las urbanizaciones, el primer mes es gratis. Y si pagas entre el primero y el 15 de cada mes, por tu pago puntual, el bono es de 75 bolivianos. Sí, 75 bolivianos. TVNet Bolivia, tu mejor opción. Disfruta los mejores canales, películas, documentales, telenovelas, infantiles, deportes y mucho más. Estamos ubicados en Presidente Montes, número 1761, entre Sucre y Murguía, segunda oficina. Beni, entre calle 2 y D, a 2 cuadras del Mercado Cantuta. Contáctate con nosotros a las líneas telefónicas 52-53-420, 52-3009 o a las líneas móviles 61-81-1244, 70-41-1857. TVNet Bolivia, la señal de cable más confiable. Atención, Oruro, Ibai. Vista, los cursos preuniversitarios. Son profesionales médicos y licenciados de medicina, enfermería, odontología, farmacéutica, ingeniería, economía, la normal, derecho, facultad técnica, psicología, Anapol, Exvapol y mucho más. Inicio del curso, 4 de diciembre. Informes en la Iglesia San Gerardo, 6 de octubre, arroba Intelsu. Teléfonos, 711-84-492 o al 724-77-933. Asegura tu ingreso. Ley número 223. Ley general para personas con discapacidad.